con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los deja ellos te venden, se venden. This is the remix. No pierdas el enfoque. Por más piedras que hay en el camino, no pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es... Esto es el enfoque. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Muy buenos días, acá estamos una vez más en el enfoque. Como dice nuestra canción, no pierdas el enfoque, y eso es lo que tratamos de hacer. Y pucha si cuesta en este país no perder el enfoque en este momento. Por favor. Estamos haciendo lo posible y lo imposible. Le decimos buenos días a Nadia, buenos días. Buenos días. A Anita. Buenos días. Y buenos días a Moni, y feliz día de la operadora. Hoy se luce nuestra querida Moni, más que merecido el saludo, bravo, bravo, bravo, gran operadora de la FM Riachuelo y gran amiga también. Bueno, acá estamos, como siempre, en nuestras redes, nos pueden ubicar en el Enfoque Radio en el Instagram, en el Facebook El Enfoque en las Culturas, y nos pueden mandar mensajes al WhatsApp de la radio al 11 28 35 0055. Y si no me equivoco, Moni nos está haciendo salir por streaming, además. Estamos por YouTube. Estamos por YouTube, así que nos pueden también ver por YouTube, a todos quienes nos siguen y nos es escuchan. Lo que hay. Es lo que hay, chicos, lo que van a ver es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Pero bueno, no importa, acá estamos. Firme como rulo estatua, decían las viejas. ¿Se acuerda, Ana? Sí. Ese viejo refrán. Y las estatuas con el rulo de Belgrano, pobrecito. Pobrecito. También le ponían un rulo en el medio acá. Pobrecito. Parecía esos bebés de juguete con antiguos. ¿Cómo se llama la historieta? Guaki. Sí, que tenía el rulito, nada más que acá arriba lo tenía acá. Esto es solo para entendido, gente grande, ¿eh? Algunos grande, no saben de qué estamos hablando. Pero bueno, bueno. Bien, ¿qué te parece, Moni? Cortina de Ana y arrancamos así. Y acá volvemos, mostrando la cara, como dice el tema de... Y nunca mejor dicho, estamos por streaming, así que nos están viendo. Literal, estamos mostrando. Literal, estamos mostrando la cara. Y pusimos una nota de color, porque los colores tienen una historia, dijo Ana, y la queremos escuchar. Además que siempre viene todo del mismo lado, no lo podemos creer que venga todo del poder del mismo lado. Hablando de descolonizarnos, sacarnos este poder mafioso que está en el mundo. Es así. Lamentablemente la historia es esa. Bueno, este está basado en una breve historia de los colores, se llama... Sí. Ajá. Del historiador y antropólogo francés Michel Pastoureau. Ah, sí, un libro Pastoureau que vimos en las imágenes. Exacto. Sí. El periodista es Dominique Simonet. Uh-huh. Entonces habla de los colores en el mundo que tienen historia tan antigua como los mismos hombres. Uh-huh. Y bueno, y ahí está el poder también. Exacto. Como desde el primer momento. Desde el primer momento. En la Tierra. Y la pelea de las mujeres por tener esa cuota de poder que nos merecemos, ¿no? Sin duda. Vayamos por el azul. A ver, señora. El azul es, empecemos por la estrella que es el favorito de los europeos. Ajá. Y hasta de los occidentales. Mira vos. No mira. Así los orientales. Toda la civilización occidental da preeminencia al azul. Sin embargo, nunca fue constante esto. En la antigüedad no se consideraba realmente un color. Claro. Era un estatus que solo tenían... el llamarse color, ¿no? El blanco, el rojo y el negro. Esos eran los únicos colores que existían. Mira. Con excepción del Egipto faraónico, que ahí el azul significaba desdén. Ojo, ¿eh? Ojo. Sin embargo, especialmente el Mediterráneo es omnipresente. El color azul es difícil de fabricar y dominar. Sí. Ese era un gran problema. Sí. Y esa es sin duda la razón por la que no tuvo ningún papel en la vida social, religiosa o simbólica de aquella época. En Roma era el color de los bárbaros. Mm. O sea, a los extranjeros se les ponía el azul. Tener los ojos azules, esto me encantó. No sé en qué momento se dio vuelta. Era una señal, en una mujer era señal de mala vida. Opa. Pero en los hombres, ninguno de nosotros tenemos ojos azules. No, no tenemos ojos. Para azules. Los hombres era una marca del ridículo. ¿Qué tal? Mira. Esta va hasta la alta Edad Media. A finales de la Edad Media, la oleada moralista, y acá empezamos, que provocaría la reforma, afectó también a los colores. Empezó a decirse que qué colores eran dignos y cuáles no. Qué locura, ¿no? La paleta protestante se articuló alrededor del blanco, el negro, el gris, el pardo y agregó el azul. Mira. Ah, mira. Este discurso moral también promueve el negro, el gris y el azul en el vestuario masculino, que sigue aplicándose aún hoy. Sí. En los protestantes esos son los colores. En ese aspecto se sigue viviendo bajo el régimen de la reforma, chicos, Edad Media. Sí, sí. Digo. En el siglo XVIII se convierte en el color favorito de los europeos. Ahí empieza. Ajá. El romanticismo acentuará esa tendencia, al igual que su héroe de el Werther de Goethe. Los jóvenes europeos se visten de azul. Y la poesía romántica alemana celebra culto a ese color tan melancólico. Algún eco de esta melancolía ha quedado en el vocabulario como las palabras blue. Claro, que blue es tristeza en inglés. Es tristeza, claro. ¿Y qué música es? El blue. El blue, claro. Claro. Es nostálgica. Sí, sí, sí. En 1850 una prenda de ropa le da un empujoncito, que son los jeans, uh-huh, inventados en San Francisco por un sastre judío. Uh-huh. Levi Strauss, el nombre del judío, con el pantalón ideal. Vos ni te acordás, Nadia, nosotros... Sí, sí, sí, la propaganda de Levi Strauss. De Levi Strauss, de cosas. Ajá. Hoy el azul es un color consensual para las personas tanto físicas como morales. Los organismos internacionales, uh-huh, ONU, UNESCO, Consejo, sí, de Europa, Unión Europea, todos tienen emblema azul. Mira, es verdad. Se elige por exclusión después de eliminar los demás. Es un color que no impacta, no disgusta y hace unanimidad. ¿Qué tal? Ponelo. Es mi favorito. Ahora que terminaste, te lo puedo decir. Sí, yo era azul. Bueno, hoy te viniste azulada. Sí, soy azulina. Y ahora viene el rojo. Intenso. Evidentemente se destacó porque se rompía con el entorno. Claro. Pero existe otra razón. Es que muy pronto se consiguieron dominar los pigmentos rojos y la utilización de pinturas y tintes. O sea, ese se podía fabricar más fácil. Por eso la casa rosada es rosada, porque creo que era con sangre de vaca, sí, y alguna otra, claro, cosa, sí, y era, sí, más, sí, fácil lograr podías esa tonalidad. Claro, o sea, y además que están las flores. Claro. Y la magia de los pintores renacentistas y todos los Miguel Ángel, etcétera, exacto, era cómo podían conseguir el color azul, exacto, que era tan difícil y lo lograban, ¿no? Sí. 35.000 años antes del nacimiento de Cristo, ajá, el arte paleolítico utilizaba ya el rojo, claro, obtenido a partir de la tierra ocre. Claro. En toda su historia, el rojo es el fuego y la sangre. Uh-huh. A tal punto que a partir de los siglos XIII y XIV, el Papa, hasta entonces consagrado al blanco, se viste de rojo. Ajá. Es verdad. Y los cardenales harán otro tanto. Sí. Eso, puro rojo. ¿Qué tal? Eso significa que tan magníficos personajes están dispuestos a derramar su sangre por Cristo. Qué trágico. Ponele. ¿Y qué pasó con su participación en la época del nazismo? Bueno, no. Es otro tipo de sangre. Y la Inquisición. Y la dictadura militar. Bueno, puede haber fallas, ¿eh? Sí, es un artículo. Puede fallar. Una entrevista que el periodista no se le ocurrió. Ya, está bien. En ese mismo momento, en los cuadros, el diablo aparece pintado, claro, de rojo. Claro, lo malo. Y esta ambivalencia se acepta muy bien. O sea, uh-huh, yo doy la sangre, uh-huh, para matar, claro, al diablo. ¿Y Caperucita Roja? ¿Dónde entra? ¿Que se aventura en los bosques de la Edad Media? Uh-huh. ¿Por qué entra ahí? Bueno, hay un montón de circunstancias que dice, y una de las versiones es la más antigua, se remonta al año 1000. La niña que va de rojo. ¿Es una niña que va a encontrarse en la cama con el lobo e iba a correr la sangre? Esa es una tesis que plantean los psicoanalistas. Uh-huh. Ok. Tenemos un chifle ahí, sí. Pero el periodista, el escritor dice, yo prefiero creer la explicación semiológica. Una niña de rojo lleva un tarrito de manteca blanca a una abuela vestida de negro. Y acá tenemos los tres colores básicos del sistema antiguo. Claro. Los encontramos en otros cuentos. Blancanieves tiene una manzana roja, ¿sí?, de una bruja negra. ¿Sí? Es el mismo código simbólico. Claro. Nada es casual, ¿vieron? No. En este punto encontramos nuestra ambivalencia. Durante mucho tiempo las mujeres se casaban de rojo. Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí, era un color. Se casaban pero de rojo. Pero me gusta mucho más que el blanco. Sí, sí. Pero luego a las prostitutas tenían la obligación de llevar una prenda, ropa roja, para que en la calle las cosas estuviesen bien claras. La mujer pura. Exacto. Claro. Por la misma razón se colgaba una lámpara roja en la puerta de los burdeles. Claro. Y el rojo también describe dos vertientes del amor. Lo divino, uh-huh, el casamiento, uh-huh, y el pecado de la carne, la prostitución. Al cabo de siglos, el rojo de la prohibición también se impuso. Sí. Y a partir del siglo XVIII, fíjense desde qué época, ¿no? Un trapo rojo, ¿qué significa? Peligro. Sí. Con respecto a la bandera comunista, la bandera roja. En julio de 1791, muchos parisinos se reunieron en el campo de Marte para exigir la destitución de Luis XVI, que había sido detenido. Como existía amenaza de botín, uh-huh, de motín, mejor dicho, sí, botines tenían, pero sí, era de motín. De sacarle los botines al rey. El alcalde de París ordenó izar una gran bandera roja, pero los guardias nacionales dispararon sin aviso. Hubo 50 muertos que se convirtieron en mártires de la revolución. Por una sorprendente inversión, esa bandera roja teñida con la sangre de los muertos se convierte en el emblema del pueblo oprimido, que es la revolución rusa y la China comunista. Exactamente. Actualmente, aunque parezca mentira, sigue marcando límites. Sí. Semáforos rojos, teléfono rojo, alerta rojo, tarjeta roja, sí, cruz roja, todo hace referencia todo lo que se al fuego peligro, y la sangre, claro, las dos cosas. Es impresionante. Uh-huh. Uno dice el rojo, el blanco me encanta. Para nuestros antepasados no había ninguna duda, el blanco era un verdadero color, eso era así. En las sociedades antiguas se definía lo incoloro como todo lo que no contenía pigmento. Claro, es el no color, el blanco. Exacto. Al convertir el papel en el principal soporte de textos e imágenes, claro, la imprenta introdujo una equivalencia entre lo incoloro y el blanco. Claro. En nuestro vocabulario, el blanco está vinculado a la ausencia. Sí. Nosotros, por ejemplo, decimos página en blanco, una noche en blanco, me he quedado en blanco. Son ciertas esas huellas en el lenguaje, pero en el imaginario, espontáneamente, ¿qué decimos que es el blanco? Pureza, uh-huh, e inocencia. Uh-huh. Desde la Guerra de los 100 Años se enarbola una bandera blanca para pedir el cese de las hostilidades. Claro. El blanco se oponía entonces ¿a qué? Al rojo de la guerra. Claro. Sí. O sea, es una cosa. ¿Y la virginidad? Ah. La virginidad no era importante en antaño. No había problema. Claro. Pero después vino a la cuestión cristiana. ¿Por qué? No por razones morales, sino por económicas. Asegurarse, uh-huh, que esos hijos eran de ese hombre. Entonces ahí es que eso había que llegar virgen. Había que llegar virgen. Claro. Exacto. Para que el varón no mantuviese hijos que no eran propios. Exacto. El blanco de la vejez, el de los cabellos canos, indica la serenidad, paz interior, sabiduría. La falta de guita para tener. Exacto. Claro. El blanco de la muerte del sudario, sí, se reúne con el blanco de la inocencia y de la cuna, como si el ciclo de la vida empezase en el blanco y después por diferentes lugares. Hay símbolos europeos, esto me encanta, de que tenemos tez blanca. Los bueno, europeos, ¿no? Hablando de descolonizarnos. Exacto. Claro, los que tenemos tez más negra somos, claro, la oscuridad. Exacto. Claro, por eso nos persiguen a los indios. Todo. Pero eso es un código social. La blancura de piel siempre ha funcionado como señal de reconocimiento. Claro. En el pasado, los campesinos que trabajaban al aire libre tenían la pez tostada. Entonces, obviamente, sí, los aristócratas no. En las sociedades, se embadurnaban la burguesía, uh-huh, con cremas para obtener una máscara blanca. Sí. En algunas zonas resaltaban con rojo. La expresión sangre azul proviene de que era tan blanco lo que se ponían que se notaban las venas azules. Entonces eran... De ahí era que... Sos de sangre azul. Claro. Okay. Los blancos se consideraban inocentes, puros, limpios, a veces incluso divinos o sagrados. El hombre blanco no es blanco, como tampoco lo es el vino blanco. Claro. Les parece al europeo que tiene tez más mórbida que asegura realmente oler a cadáver. Está bien. Son estos. Después hay, para otro día, hay otros colores. Sí. Pero bueno, cada color... Ay, tienes que traer más. Sí, tienen las historias, el negro, el verde, el gris. Porque el negro también está como... Sí, y a diferencia de lo que se cree... Relacionado con lo malo, con lo oscuro. Sí, claro, con la oscuridad. Y con el duelo. Sin embargo, los duelos en los países africanos se hacen con blanco. Claro. O sea, en India también. Sí. Y en Oriente tiene otra mirada de los colores también. De los colores. Y el negro no debería... Y en Paraguay el duelo es con los jazmines blancos. Exactamente. Y no debería ser malo porque es la suma de los colores. Claro. Vos mirá, se usa la ausencia de color para decir que algo es bueno. Claro. Y la suma de colores, que sería lo máximo. Lo más diverso sería. Lo más diverso y lo más inclusivo, lo usan para lo contrario, para la negatividad. Y lo del verde está muy bueno también, la asociación con el dólar. Porque el dólar es verde. Ah, los señores tienen... El dólar es verde porque lo verde siempre le refería a las finanzas. Por eso se le pone color verde al dólar. Ajá. O sea, nada es casual. No, todo es causal. Todo es causal y nada es caprichoso. O sea, todo tiene intención de poder siempre. Sí. Porque fíjense que todo lo que leímos es todo poder. Sí. Poder, poder, poder. Exactamente. O sea, y siempre está metido ¿quién? La iglesia. Siempre. Siempre. Construyendo sentido. O sea, y hoy vemos la bandera roja de la iglesia. Deconstruyendo el sentido, digo yo. Sí. Está deconstruyendo el sentido. Pero estamos con las mismas señales de siglo XVIII. Sí, sí, sí. Sí. A nadie se le ocurrió cambiar nada los colores. Nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo, nada cambia. ¿Cuál es el color de esperanza? Dicen acá unos oyentes. ¿Sabes? ¿No es el verde? Sí, se les puede poner el verde, el color de la esperanza. Pero si escuchamos a la canción de como el color esperanza... Ay, ¿qué 2001 esa canción? Diego Torres. Sí, Diego Torres no es verde. No. El color de la esperanza es la esperanza en sí misma. Exactamente, la esperanza en sí misma. Pero se le pone ese color. Muy bien. Muy interesante. Sí, está bueno, está divertido, viste, decir, bueno. No sé si es tan divertido, pero bueno. Sí. No, sí. Curiosidades. No, pero que aparte todo, como dijiste al principio, y como decimos siempre, está atado a una manera de vivir de la sociedad mundial y tiene que ver en por qué se juzga o se prejuzga y hasta en los colores se usa también para discriminar, para marcar algo, para marcar una diferencia. Además, fijémonos, ¿no?, lo del color del Papa y de los cardenales. Exacto, ese rojo furia que pero usan. Además, la sangre. No, y que todavía impactó, se use lo de casarse de blanco, a mí es una cosa que me enloquece. Bueno, allá mucho, pero se usa todavía. Pero sí, se tiende se a usar. Se casa con 6 chicos Sí. Sí, ¿qué estás marcando? Bueno, ya era ridículo marcar pureza porque te casabas. Primero, el concepto de la pureza y la virginidad. Que no sabía que tenía que ver con la propiedad de los hijos. Claro. Claro. Y claro, porque antes no importaba. Hasta que empezó el poder y decía, bueno, el rey tiene cosas. Claro. ¿Y este tuyo o te lo pusieron? Claro. Entonces ahí dije, bueno, a ver, para, necesitamos virginidad. Paremos, hagamos algo. De la mujer. De la mujer, por supuesto. No del tipo, claro. Era para asegurarse, como siempre, que el varón tenía... La prole era suya. Claro. Digamos, por ahí viene la cosa. Exacto. Y dice, bueno, el verde del dólar es el color de la esperanza en el colchón. Nos dice quien nos escucha. Bueno, sin más, vamos a escuchar Liberalo por las Áñez y volvemos para hacer una entrevista con Federico Bajini sobre el Festival Norita Cortiñas. Libérate, amiga mía, de las falsas ilusiones, porque un corazón que falla también tiene sus razones. Te fuiste sin aceptar, no importa, no pasa nada. La vida te da 3 vueltas, lo bueno está por llegar. Cansada de hacer lo que toca en vez de lo que le provoca, viviendo en una burbuja que es frágil pero que flota, viajando hacia adentro se nota que es como

Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Muchas estás? Gracias, como siempre. ¿Cómo están? No, gracias a vos también por estar ahí y sobre todo por lo que hacen. Acá Nadia, Ana y Edith te saludamos. Bueno, contanos un poquito por qué el Festival Norita se va a hacer ahí, por qué, cómo surge. Bueno, es un evento que surge hace 9 meses. Uh-huh. Como idea surge desde que conozco a Norita, pero bueno, era algo que siempre hablábamos con sí. ella, de que llegaría la posibilidad cuando ella no le diera tanta vergüenza. Uh-huh. Y bueno, no llegamos a hacerlo con ella en vida, pero esto tiene que ver con algo que se viene pensando y planificando hace mucho, planificando concretamente hace 9 meses. Y es un evento que se llama Festival Norita Cortiñas, que va a tener lugar este domingo, mañana, 25 de mayo, uh-huh. entre las 14 y las 19 horas, en la calle Chile 2958, en Capital Federal, en el barrio 11. Vamos a cortar la calle y hacer muchas actividades que ahora les cuento en un ratito. Y bueno, básicamente es una propuesta que, para aclarar, no tiene el fin de homenajear a Norita, uh-huh. Sino que lo que tiene es el fin de visibilizar formas de lucha. Ante todo, y como principal cuestión, tiene que ver con eso. Visibilizar la forma en que Norita militaba, en que Norita habitaba las diferentes luchas, la mirada que tenía Norita en torno a los derechos humanos, la cercanía y la forma de hacer política desde los vínculos, claro. y no desde otros intereses. Entonces lo que queremos visibilizar, socializar, compartir es eso, la continuidad de un legado, claro, ¿no? Claro. La lucha de Norita no se termina con la partida física de Norita, sino que se tiene que sostener y tenemos que seguir haciéndonos cargo quienes podemos y quienes tengamos la disposición, ¿no? Ese es el objetivo del evento y por eso es que hay una amplia gama de actividades. Sí, muy buena la idea y como vos decís, bueno, hemos charlado con vos sobre la relación que tenías con Norita y está bien que sea así, que se utilice su nombre para este tipo de actividades, porque es eso, ¿no? Reivindicar la lucha de ella, no llamarlo porque sí, no ponerlo como un título, sino como una reflexión y como una muestra de lucha que tanto necesitamos. Así que muy buena idea, como siempre, que la VILP le organiza algo. Y está muy bueno que sea en la calle y un 25 de mayo, nada más y nada menos que una supuesta fecha patria nuestra, ¿no? Y además también lo que están haciendo va muy de la mano de lo que hablaba el otro día las abuelas de Plaza de Mayo en el aniversario, ¿no? Claro. Esa necesidad de que, bueno, las testigas quedan pocas y que se continúe y se siga y claro. que no se empiece la lucha el día que no estén más. Entonces esto que están organizando ustedes es espectacular en ese sentido también, ¿no? O sea, es una continuidad de que ya cuando ellas no estén, bueno, van a seguir mencionadas, van a estar presentes, pero ya el trabajo va a tener continuidad. Claro, van a ser una referencia siempre, ¿no? Muy bueno. Totalmente, sí, sí. Por eso pensarla a Norita como faro, ¿no? Como claro. un ícono claro. insuplantable, ¿no? Uh-huh, uh-huh, un poco abordar un poco la ruptura de esa tendencia argentina de construir íconos irreemplazables para abordarlo desde construir una ejemplaridad, ¿no? Poder reproducir esa ejemplaridad o intentarlo al menos. Y entre las actividades, bueno, le contamos a los oyentes, bueno, está la Feria de Libros de la FILPLI, Territorio Lúdico para Niñeces y Adolescencias, Mesa de Experiencias de Organizaciones Amigas, Exposición, bueno, hay de todo. Y te quería preguntar puntualmente, Fede, en un momento de negacionismo como el que estamos atravesando, una de las actividades es una instalación que se llama ¿Cuál es tu nunca más? No sé si nos podés adelantar algo de eso. Sí. Y en este contexto, sí, sería, ¿no? importante en la mención de actividades marcar que hay una parte que tiene que ver con actividades que tienen un periodo breve, uh-huh. en el cual vamos a estar, por ejemplo, presentando el video grabado por sesiones de poesía compartida en el espacio de memoria Pozo de Quilmes. Uh-huh. Después vamos a tener un conversatorio con referentes y trabajadores de los 4 centros clandestinos de Capital Federal, Orleti, Olimpo, Virrey Ceballos y Club Atlético. Después vamos a tener la proyección 24 Nora, que es un documental y después vamos a tener la presentación de la antología Norita Cortiñas. Qué bueno. En donde 20 personas escribieron cómo conocieron a Norita. Y después de eso está lo que vos mencionabas en relación a actividades permanentes de 14 a 19. Mm-hmm. Lo concreto de la posta Nunca Más es que es una posta de intervención y producción y de reflexión. Hay tres instancias. Una es una cámara con un micrófono para grabar lo que las personas tengan para decir, lo que sea. La pregunta disparadora o el tópico, más que pregunta, es ¿cuál es tu nunca más? Qué bueno. Qué bien. Que no responde solamente a lo que fue la dictadura, claro, responde a toda vulneración a derechos humanos, responde a vulneraciones individuales, colectivas, etcétera. Después hay un espacio de postales que marchan, se llama, que básicamente es una mesa para hacer un collage con una postal y dejarla en un buzón, y que otra persona ese mismo día o en un futuro largo o corto pueda sacar una postal y llevársela y que tenga el mensaje que le deja otra persona relacionado a los derechos humanos. Qué bueno. En formato collage. Qué bien. Y después está algo que ya es clásico en nuestras instalaciones, que es el libro ¿Cuál es tu nunca más?, el libro gigante de la memoria que le decimos, que es un como un libraco que hemos hecho gigante de 75 centímetros por 50, y va en verdad más, el doble, porque cuando se abre es el doble, para que las personas escriban, dibujen lo que quieran decir relacionado a la memoria. Qué bien. Esas son las tres intervenciones, junto a una intervención más que va a estar más vinculada a niñeces, que tiene que ver con Hacé tu pañuelo, que vamos a estar ofreciendo pañuelos blancos para que las niñeces las intervengan, la familia, las niñeces intervengan y se lleven ese pañuelo. Muy bueno. Qué interesante, sí, todo en este sentido. Está pensado todo de claro, niños hasta adultos, ¿no? No, pero además pienso en las intervenciones, ¿no? En las intervenciones que son a perpetuidad. Porque en realidad, a partir de esto que ustedes están haciendo, están construyendo la memoria. Más allá de las circunstancias que lleve a las instituciones, más allá de todo, va a haber gente que va a tener las tarjetas que recibieron, va a estar el archivo de lo que dijeron nunca más, van a estar estos pañuelos hechos en familia. Es algo permanente. Claro, y que también los deja de ser algo sacro, porque claro, convengamos que el pañuelo blanco muchas veces tiene un lugar de sacralidad, de que, bueno, no se puede tocar. En cambio, que los chicos lo puedan intervenir y todo, es apropiarse de la esencia. Exacto. O sea, me parece magnífico, la verdad, me parece magnífico lo que están armando. ¿Saben qué es lo interesante? Si me permiten, sí, una pequeña, claro, como una pequeña postilla, por así decirlo, es que hay una parte del evento que es una mesa de experiencias de organizaciones amigas de la Vinti, ¿no? Uh-huh. Entre las organizaciones que están, está la organización, el grupo, Tiempos Fantásticos, que es un grupo de jubilades, que es un dispositivo de la Vinti, que es un grupo de jubilades, de personas adultas mayores, que desarrollan actividades, que se juntan en la Vilpli como espacio de encuentro. Y obviamente fueron invitadas a participar porque son parte de nuestro proyecto. Y qué buen momento, ¿no? Hay algo la lucha. ¿Cómo? Qué buen momento, digo, para el grupo de jubilados, que son los que están luchando totalmente, poniendo el cuerpo, y ahora sí, todas las semanas, ¿no? Sí, y de rescatarlos en la franja etaria. A las organizaciones amigas que invitamos, les propusimos que hicieran lo que quisiese, pero que no nos contasen, nos queríamos sorprender. Qué bueno. También nosotros. Qué bien. Y bueno, hubo ahí un pequeño descuido de alguien que contó de qué estaban haciendo desde este grupo de Tiempos Fantásticos, sí, de jubilades. Y nos contó esta persona, por supuesto nosotros no íbamos a prohibir el chusmerío, no somos parte de ese chusmerío, nos contó qué estaban haciendo. Un espacio, o sea, una propuesta que era un pañuelo gigante, de proporciones gigantes, para que las personas se puedan abrazar y cubrirse con el pañuelo, en una forma de perpetrar el encuentro desde la memoria. Qué bueno. ¿No? O sea, esto que decían, y son personas adultas mayores, que sí, la mayoría vivió la dictadura, claro, como tal, la esto padeció, que decían en relación a la resignificación del pañuelo, sí, claro, ¿no? Exacto. Sí, sí, me parece extraordinario. Exacto. Que no queda solo en una muestra de que son las madres y las abuelas, sino que es parte constitutiva de la argentinidad al palo, como se decía en la canción, ¿no? Estás mostrando eso. La identidad, ¿no? La identidad, una identidad muy propia, muy, muy nuestra también, ¿no? Por algo que no es bueno, que no fue bueno, pero que nos dio una identidad y que es un símbolo de lucha, ¿no? Como decías vos, Norita, tomada como símbolo de una lucha que continúa. También hay mesas de grabado, pintura en vivo, hay olla popular con amigues por las calles, hay bufete al paso, sí. Posta sanitaria, che, sí. Hay de todo, es un montón. Muy buen laburo. Es un montón. Y sí, lo que buscamos es justamente abordar el evento y llevarlo a cabo desde una mirada amplia de los derechos humanos, claro. Que era la mirada que proponía Norita. Sí. Nos parece fundamental, por supuesto hay algo muy vinculado a lo que es la dictadura, porque sí. Ese es el origen, sí, claro. De, si se quiere, de que muchas personas, de las madres básicamente, todas empezaron desde esa lucha y después se fueron esparciendo y avanzando sobre otras luchas e involucrando, uh-huh. Pero nos parece importante que pueda haber abordajes de muchas luchas, ¿no? Esto, las personas adultas mayores son una población, sí, vulnerada, sí, que tengan un espacio. Las niñeces, como la primera población vulnerada siempre histórica, tienen que tener un territorio lúdico enorme. Claro. Correpi con violencia institucional, amigues por las calles, situación de calle. O sea, hay un montón de abordajes que hacemos de diferentes ejes de lucha, ¿no? Sí. Digo, es una propuesta que lo que invita es a sacarnos de la cabeza el militómetro y dejar de contarnos los muertos para empezar a buscar una forma más interseccional de generar, sí, espacios de construcción. Yo lo vinculo mucho, ¿sabes qué? También con el trabajo de lo afro, ¿no? En el cual hay que variar la forma, en la cual hay que hacer esto que decís vos, ¿no? Inclusive con la parte de los adultos mayores. Me parece extraordinario que no sean los que cuidan, viste, a los que se los homenajea y están sentaditos, sino realmente activos. Y lo otro que te quería decir, por lo último, es esta cuestión de que son tantas actividades que sale de que vamos siempre los mismos a los mismos lugares. O sea, es una invitación a que vaya gente que capaz nunca estuvo en acciones de derechos humanos, nunca le interesó o lo vio que era algo para un determinado grupo de gente. Y el poder esto de decir qué es lo que nunca más quiero, bueno, ya es una decir, no te estoy diciendo que tenés que hablar del proceso ni nada. Uh-huh. Vos como individuo, ¿qué es lo que no querés que ocurra, claro, nunca más? Y qué bueno, ¿cuántos nunca más tenemos, sí, en este momento para anotar, sí, no? Seguramente después, sí, de que pase, sí, esto nos, realmente, vas a contar. Va a haber, vamos, nuevos. Sí, hacer una charla nada más, sí, que para reflexionar sobre lo, realmente, que encontraron. Un trabajo impecable. Impecable. Fede, no sé si nos olvidamos de algo, quería agradecerte como siempre que estés ahí justo un día antes del festival, que debes estar a mil, pero bueno, lo recordamos, Festival Norita Cortiñas de 14 a 19, como dicen ustedes, copamos la calle, no se suspende por lluvia, organiza y convoca el proyecto de la Bilpli este domingo 25 de mayo de 14 a 19 en el SECAM, Chile 2958 de Cava, y ya lo contó, quién mejor que Fede para contar, sí, todas las actividades. No sé si te queda algo más para cerrar antes de despedirnos, decinos. Cualquier cosa como para reponer la información y agradecido siempre de la posibilidad que nos dan de difundir lo que hacemos, es que nos busquen en redes sociales, uh-huh, para poder encontrar, claro, y sacarse cualquier duda de algo que quizás no escuché bien, que es @bilpli, @BYLPLI, esas son nuestras redes sociales y ahí pueden encontrar toda la información del evento y bueno, de lo que somos como proyecto también, ¿no? Exacto, que está muy bueno y que bueno, todo esto nace un poquito de ahí, ¿no? De todo, uh-huh, lo que se trabaja en la Bilpli, por eso siempre tratamos de conectarnos con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Fede, mucha merd para mañana porque es totalmente merecido que todo eso sea. No es un éxito lo que se busca, sino un logro de estar todos vinculados en la calle juntos, como, sí, dicen ustedes, copando las calles, cosa que es tan necesaria que los que estamos de este lado y no del lado de los que hacen mal las cosas, nos podamos unir y podamos reflexionar juntos y pasar un lindo momento también. Así que gracias desde ya, desde el enfoque. Como siempre sabés, los micrófonos de la Riachuelo están abiertos para lo que sea que necesiten. Y bueno, mucha suerte mañana, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y, como siempre, un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias, Fede. Hasta la próxima. Bueno, así pasó nuestra entrevista con Federico Ballini de Vilpli, que mañana van a estar haciendo el Festival Norita Cortiñas, este 25 de mayo. Chile, 29:58 de Cava, de 14 a 19 horas con un montón de actividades. 29:58 es por... en Montserrat. Mayo, sí, sí, es un poquito más arriba de Santel, de la 9 de julio hacia arriba, digamos, sí. Uh-huh. Está muy bien ubicado para la gente, sí, de Cava, y para cualquiera que quiera llegar no es lejos. Además, tampoco hay muchas líneas de colectivo también, muchísima circulación, sí, como para llegar, así que va a estar muy bueno. Hacemos el tema musical, la del pueblo dura tierra, y volvemos para decir chau. Marica, ¿qué hay de la espina que te han clavado en el pecho? Tus alas de mariposa surcando un mundo deshecho. Marica, para cantar que no se te olvide amar. Para apaciguar dolores la tribu ya está de fiesta. Bailando la chacarera, decime si te molesta. Guardián del andar febril, sigue en vuelo el colibrí. Trapitos con agua cura, los callos volverán a marchar. Y que nunca se me olvide que el mundo vine a buscar. Chacarera, la del pueblo, derecho al hueso, comadre. No hay tiempo para tibieza, lleva calor en la sangre. Y el punto de ebullición para que hierva la canción. Que no me suelte la copla si anda rondando aquí. Te trae mañana fresca y un poco de mi país. Que no me suelte la copla, viene rondando pa' aquí. La furia fue mi alimento para sembrar la ternura. En la sierra y en los montes, en la selva y la llanura. Tuve que dejar morir tanto nombre para vivir. Y acá estamos en el aire ya para despedirnos, chusmeando sobre todo lo que hablamos con Federico y preguntándonos, ojalá tengan suerte, ¿no? Cuánta gente va a llegar y que puedan compartir eso, que es una experiencia muy interesante, muy fuerte y de mucho trabajo, ¿no? Y a veces la gente pasa y sigue de largo, ¿no? Y no se detiene a mirar, ojalá se detengan muchos a mirar. Vamos a después hablar con Fede para ver cómo le fue. Queremos pasar, antes de irnos, una agenda que es muy importante. No llegamos a tiempo a hacer la entrevista porque, bueno, este en día de semana va a suceder el Festival Isaurino, que junto a su comunidad preparó Se Picó Mayo, este 29 de mayo de 11 a 16 horas. Van a estar acá en Paseo Colón, en la sede del Isauro Arancibia. Va a haber comida, feria, shows, música y sorpresas. ¿Y cuál es el objetivo? Para que el gobierno de Cava reconozca nuestro proyecto de escuela integral y garantice su financiamiento. Bueno, viene luchando el Isauro solo, sí, contra viento y marea. Hemos hablado de la construcción de la casa que están haciendo, sí, acá en La Boca para los chiques que están ahí. Y lamentablemente la están peleando cada vez más solos porque este es ahora más que nunca un gobierno de mierda, ¿sí?, que está, sí, lo que está haciendo, si no voy a eufemizar porque no tiene sentido, está destruyendo más que construir. Moni, ¿podemos pasar el audio con la voz de los chicos que invitan? ¿Cómo le va? Queremos invitarlos al festival Se Picó Mayo de la escuela de Isauro Arancibia. De 11 a 16 horas en Paseo Colón y Cochabamba. Por la dignidad de la escuela y los estudiantes y trabajadores. Y el reconocimiento del proyecto integral del Isauro. Bueno, la voz de ellos me parecía importante, ¿no? Ya que no pudimos tener una conversación más larga. Bueno, hace rato que lo están organizando. Uh-huh. Están haciendo muchísimas actividades este año y muchas reuniones abiertas a la comunidad. Han convocado asambleas donde la gente del barrio participa, sí, porque hay que sostener eso, ¿no? Y han ido muchos artistas también, sí, han prestado, sí, su colaboración. Sí, está artistas. Parodi, está Rita Cortés, sí, hay muchísima gente que es importante. Están luchando porque, por supuesto, los están dejando sin financiamiento. Sí. Cosa demasiado común acá. Y antes de cerrar, vamos a decir que la organización Los Pibes está cumpliendo años una vez más este 25 de mayo. Es la que nos alberga, la que alberga la FM Riachuelo. Son 215 años de la revolución, pero también son 29 años de la organización Los Pibes, y eso hay que celebrarlo, y como corresponde, una vez más también en la calle, haciendo un gran mural al que se invita a todos los vecinos. Estos 29 años de Los Pibes, el 25 de mayo a las 14 horas, en Ministro Brin y Pedro de Mendoza. Si ven nuestra promo, van a ver que está el Papa, uh-huh, y Mujica, porque, sí, como decimos, son presente y son futuro. Y se va a inaugurar este mural que está dando, que ya está, se está preparando la previa para recibir a les vecines. Por favor, mañana a 14 horas, Ministro Brin y Pedro de Mendoza, todo el barrio de La Boca, que pueda, todos los que puedan, sí, ir a pintar el mural. Porque además el mural es territorio, es el límite del territorio. Exactamente. Es en este barrio. Si fuéramos un perrito, sería levantar la patita. Exactamente. Como es una institución, hacemos un mural. La idea es esa, ¿no? Hacer un mural y mojar el territorio, claro, como nos gusta decir acá. Así que bueno, están todos más que invitados a celebrar estos 29 años de organización Los Pibes, que tanto ha hecho en el barrio, que tanto sigue haciendo y que tanto trata de construir. Lo mismo que pasa a todos, a la Arancibia, a la Virple, a todos. Bueno, sí, unidad, lucha, resistencia, seguir para adelante, hacer lo máximo posible y resistir. Resistir, este es un momento de lucha y resistencia. Vendrán tiempos mejores, estoy segura. Siempre hemos pasado por tiempos, sí, como estos. No sabemos el plazo, pero van a venir, estoy más que segura. Gracias, chicas, les decimos... gracias por estar acá, por compartir el enfoque. Gracias a Moni en el día de la operadora. Tenemos a Sofi de Quearda, que se quedó por ahí dando vueltas. Hola, Sofi linda, aprendiendo a operar. Muy bueno, Sofi, un aviso. Feliz día, ya, claro, ya te incluimos. Así, exactamente. Muy bien. Nuestra querida Sofi de Quearda ahí está metiendo mano en la consola. Bueno, sí, muy bueno, bueno, muy bueno. Qué alegría que esto esté pasando. Es esto, es contagiar. Esto es lo que va a pasar con el mural. Participar. Arreglarnos con los que somos. Exactamente. Tratar de seguir adelante, que no nos bajen los brazos, porque eso es lo que están buscando. Gracias, les decimos desde el enfoque. Hasta la semana que viene. Nos vamos escuchando Alabanza de Perota Chingó. Esto sí que es una alabanza. Vamos. Chau, chau. Alabanza del camino recorrido, de los sueños compartidos, de este viaje sin final. Alabanza de los besos que no dimos, de las flores que sembramos y supimos cosechar. En el fondo, como un leve sentimiento que ha venido con el viento y que no se olvida más. En el fondo, aunque trate de olvidarte, estarás siempre conmigo. Este adiós no es el final.